Buenas tardes, te recordamos que sintonizas el 101.8 de la FM, escuchas Radio Topo. Y lo que aquí empieza es tu cita de uso semanal con el Skull Reggae de más ritmos calientes. Comienza el programa más de escándalo en las ondas. Hoy en la radio vienen bien acompañados. Buenas tardes, compañero, y buenas tardes, compañero Paco. Hola, muy buenas tardes, amigas, amigos. Oye, ya lo anunciamos en las redes, hoy nos acompaña Paco. Hoy ya le hemos dado, bueno, ya nos ha traído el programa preparado, así que... Sí. Sí. Así que hoy te corresponde a ti la responsabilidad y hacer escándalo esta semana. Bien, lo haremos gustosamente. Para ser Paco, hoy hay que decir que el contenido es sorprendente. Yo había traído Soul, pero luego cuando hemos estado hablando hace poquito... No, hoy traigo otra serie de cositas, cosas curiosas. Mandanga de la buena. Sí. Bueno, chavales, mandanga de la buena aquí con Paco España, frontman de la banda Magnetofones, que por cierto, algo nos comentará del Magnetofones, que dentro de poco los podemos ver en los escenarios, dentro muy poquito, dos conciertos que creo que ya tienen cerrados y alguna cosa más que iremos comentando por aquí. Ok. Como siempre, recordaros que si queréis contactar con nosotros podéis hacerlo llamando al 29 13 98. Pero bueno, no estamos en horario oficina, así que escribid a escandalonlasondas@gmail.com, que de vez en cuando lo miramos. Y bueno, como siempre, muchas gracias a las radios amigas que nos remiten. Son Reggae FM desde Girona, Radio Contrabanda desde Barcelona, Radio Activa de Alicante, Radio Almaina desde Granet y Patada Galaxia, Ovejas Negras y Radio Encadenada.org. Sí, ya os he dicho. Sí, que lo llevaba, sí. Llevabas el soul para meterlo debajo, ¿no? El Paco, como traerá movidicas de soul y tal, voy a poner... ¿Va a traer alguna cosa así de la suya? No, amigos, no. Oye. Vais a cagar. Bueno, y nosotros también. Bueno, ya pasó por aquí el Jack House Reggae la semana pasada. Ya nos estuvo haciendo aquí unas cuantas... Sufrir. Sí. Bueno, la verdad que lo pasasteis con nota a las pruebas que os pusieron. Estuvisteis muy bien. Sí, la verdad. Os librasteis de comeros el truño. Bueno, algunos sí, Una se os perdonó. Pero bueno, bien. Pero estuvo bien. Pero bueno, yo creo que también este programa vamos a recordar. Pero hoy caemos, Edu. Hoy caéis. En la que no caísteis el otro día caéis. Vamos a recordar viejos tiempos, ¿no? Sí, hoy vamos de Remember. Sí, Remember. Pues bueno, de todas formas, vamos con la birrería Escándalo a las Ondas antes de iniciar aquí con Paco. Y luego, pues bueno, tú mismo. Tú ya sabes. Venga, pues voy a proceder a abrir esta. A los honores, comenzamos. Esta cerveza Abbey Doll. Ojo que va con corcho. Ojo, cuida, ¿eh? Oh, yeah. Oh, yeah. Mua. Yo me estoy sveglando e sento la risaca, non muovo neanche un dito e cerco di capire se sono ancora al mondo, sono un sogno di me stesso, timidi ricordi e presunzioni di realtà, capire che è successo ma ci penserò più tardi, quel che mi importa adesso. Ma so che lo riparo. Poi mamma mia che dolore nella cabeza. Poi mamma mia che dolore, papà. Poi mamma mia che dolore nella cabeza. Poi mamma. Pues sí, amigas y amigos, aquí tenemos la Abbey Doll, para el que no domine el francés, se escribe Abbaye Daulne. Vamos, como lo hemos dicho nosotros perfectamente. Sí, Abbey Doll es una triple cerveza. Es brun, es una cerveza tostada, de grano tostado, negro. Tiene 9 grados, es una cerveza de abadía, eso es lo que es abadía belga. Y es de color marrón. Precioso. Vamos, el compañero sabía perfectamente que tú eres un especialista en esas cervezas de abadía. Chocolatosa, sí, tiene una espuma amarilla, tiene un olor bastante potente. A mí me huele esta un poco a... ¿Sabéis a lo que me huele esto? A olivada. A paté de oliva negra. A eso me huele. Suelen oler así estas birras. Yo no llego a tanto, pero... Es algo que me huele. No me desagrada el olor que tiene. No, no, no, es una cerveza. Pero esta es para verla. Es una cerveza de tamaño Lavadía. O sea, la botella es de cristal. Ya habéis oído el corcho. Es como de estas de champán. Tiene 750 mililitros, 75 centilitros. Y es para beberla tranquilamente y... con sosiego y con calma. Y no se nota el alcohol, ¿eh? No, no está demasiado fuerte. Pero está. Está, está. A ver, esta Lavadía sí que alguna sí que se nota ese pozo de alcohol y en esta no ocurre. Ni se nota mucho el azúcar. No, está bastante. Sí que al final te deja un regusto que sí que o sea, sí que no se tanto puede... a dulzor, pero sí que te... A mí me acaba empalagando un poquito, pero no por dulzor, sino por, no sé, el sabor este. A ver, me gusta. Con una podremos... Dos, no. Dos ya no sé si me echaría. No, no. Pero una bien. Una un poquito. Sí. Un poquito, sí. La primera, bien, sí. Igual es para. Son de postre, ¿no? Estas cervezas más o menos de postre. Sí. Una vez después una comida. Sí. O para hacer un programa de radio. O para hacer a las 4:30. A las 4:30 de la tarde de un domingo. Está, claro, está perfectamente. Está muy bien. Pues nada. Era el momento. La probamos. Perfecto. Ay, mamá mía, qué dolor en la cabeza. Hemos empezado con Arpioni, como no, con la birrería de Escándalas Ondas, y ahora sí que comienza el show de Paco. Abróchense los cinturones. Amigas y amigos, hoy es 14 de abril. Ya sabéis todas y todos que hoy se celebran dos efemérides importantes. La primera es la proclamación en 1931 de la Segunda República Española. Y la otra es el primer concierto que hizo la Escabeche River Band. Banda la que tuve el grandísimo honor de participar y que fue pues mi escuela, mi punta de lanza. Una. Lo que me abrió al mundo musical y me dio a conocer pues a gente y ambientes maravillosos que igual de otra manera no hubiera visitado. Y entonces a mí lo que se me ocurría, como estoy un poco remember últimamente, tienen que ser cosas de la edad, yo os iba a proponer, que igual lo hacemos otro día, bandas en las que vosotros habíais estado viendo en directo, para proponeros el juego de cuándo lo visteis por primera vez, cuántas veces lo habéis visto, quién se embolingó más y cuál. O sea, una movida, porque yo no me daba tiempo a preparar el programa. Digo, para que hablen los chicos, que hablen los chicos, para que contarais batallitas. Pero digo, en vez de que las cuenten ellos, ya las contarán otro día. Hoy, aprovechando esta efeméride que se celebra este domingo, pues vamos a hablar de bandas con las cuales tocamos en algún momento determinado, los Escabeche River Band, que fue una banda de Zaragoza que hacía ska, reggae... Muy divertido. Sí, muy divertido, más al rollo pachanguero, que metíamos cosas de cumbia, metíamos distorsión, había trozos de hay un disco todavía por ahí rulando, creo que fue con Gor. Con Gor, lo sacamos con Gor, que era lo que antes fue Oyuca y anteriormente, o sea, Soñúa y Oyuca. Bueno, y un videoclip también. Sí, está por ahí colgado. En el antiguo Rincón de Goya, un sitio donde los más viejetes hemos visto conciertos grandiosos. Grabado hace veintitantos años, efectivamente, yo con el pelo largo. Qué cosas, amigas, amigos. Bueno, hablaremos de esto, ¿no? Sí, y entonces, pues vamos a empezar con el primer grupo que fue con el que primero compartimos escenario. El primer concierto, este que estamos hablando, fue en la MIJU, que era el acrónimo de una empresa que se ocupó. En el barrio de la Almozara de Zaragoza y que se hizo un concierto, como digo, este 14 de abril del año 2000, junto a las bandas Angoixa, que eran de Barcelona, y los amigos de Nevergood. Además, por la Coordinadora Antifascista de Zaragoza, que eso fue, la plataforma. Sí, la plataforma antifascista de Zaragoza. Y entonces, pues vamos a poner, para recordar ese día, vamos a pinchar a los amigos Nevergood con su canción Demente Occidente. ¿Quién escupe a las máquinas que cierran a cualquier tierra sin el sol de Costa Raigan? Para las cosechas se arrebatan la riqueza de pueblos vivos, la vida de sus cuerpos y la vida de sus cuerpos. Tiene bichos de dentro del acervo capital, en su pasaje también dice su conciencia. Cuando el acervo nos habla de solidaridad, pueblos vivos, la vida de sus cuerpos y la vida de sus cuerpos. Yeah. Bueno, pues aquí estaban los amigos de Nevergood, el amigo Lorenzo. Gracias, Paco. Eso, se ha gustado, ¿eh? Hombre, recordando viejos tiempos. Andrés, que luego cantó, fue cantante de los We and Them y de los Brodies. Sí. Estaba por ahí también el Chuchi, ¿no? Que Chuchi de la batería, había sido, sí, correcto. Había sido baterista de El Corazón del Sapo y luego lo fue de Escabeche River Band también. Y otras bandas también, sí. Chuchi había tocado un montón de bandas. Sí, sí, Gerardo estaba por ahí también con el bajo. Bueno, pues esa gente. Y además, además tenía un programa de radio topo que se llama El Zulo, que además emitían... Después de nuestro. Además, cuando nosotros entramos en la radio, o sea, El Zulo, no sé si nos cambiamos el horario, porque nosotros íbamos a emitir por de 9 a 10. Y... Oh. Cambiamos el horario y con el Zulo y nosotros empezamos a emitir de 8 a 9. Mejor. Siempre, o sea, por delante de ellos. Sí, sí, mejor. Siempre, siempre, delante siempre de ellos, por delante, sí. Sí, sí. Vamos con la siguiente banda. La siguiente banda también, unos conciertos más tarde de este concierto de la Miju, volvimos otra vez a tocar en la Miju. Sí, otra vez. Me acuerdo, sí. Y hay vídeos también por ahí grabados que tiene la gente, no están por ahí colgados, pero están en. Fue unos pilares. En bandas acuerdo. Privadas. Sí, sí, están. Esto fueron los pilares de. Sí, del 2000. Los pilares sí. del 2000. Que tocamos también con Chef Baloski en el Centro Cívico de Licias, concierto que no me dejaron tocar, estos cabrones. Porque tocaba muy mal la trompeta, que era verdad, pero bueno, pues esto qué. Los amo igual. Y anteriormente tuvimos uno, porque fueron tres días seguidos de concierto, uno en los locales de Nevergood, no, los locales que tenían de banda Balú, sí, igual tocaban los sí, Nevergood, que y no sé qué, en la Cartuja. Que se empezaban, eran los pilares, empezaba el viernes con ese concierto, que se hacía en los locales, sí. Que sí, sí, tocamos en los en locales. En la calle, que hacía a veces un frío sí, de la hostia. Eso es, tocamos ahí, luego en el Centro de Galicia, al día siguiente, y al día siguiente en la Miju. Y en este concierto de la Miju, tocamos con los Escaparrapid, que es un grupo que sale muchas veces a colación aquí en este programa y del que hay pues diversas opiniones, pero en ese momento a mí Escaparrapid pues hacía lo que hacía, estaba muy digno, todos hemos ido a conciertos de Escaparrapid, hemos bailado, nos hemos pasado muy bien. Eso es así. Y vale. A mí compartir el escenario con un grupo de ska, el primero que compartía vale. escenario, ¿no?, con ellos, siendo gente de fuera y conocidos y tal, la verdad es que pues a mí me hizo bastante ilusión, y así que pues para recordarlo, aquí vamos con Escaparrapid, la canción se llama Dona Revelat. Corta. Siempre tiene que haber estas cositas. Si no, no sería escándalo en las ondas, amigas y amigos. Avisa. Estaba diciendo que pusiera otra, que me había gustado mucho. Ah, muy bien. Pero mira que había avisado, ¿eh? Que abro. Bueno, venga. Es lo que hay. Venga, más cosas. Seguimos con la cosita. Bueno, esto, sepan los amigos y amigas que nos estén oyendo y que no hayan vivido esos años, igual no conocían lo que hacía, se movía en esa época, son de otro país, lo que sea. Bueno, pues en esa época se oían estas cositas y se oían también grupos como la Gran Orquesta Republicana, que era un grupo balear, con el que compartimos escenario una vez en Huesca, en la Sala Edén, una sala que tocabas ahí, que la parte de arriba tenía como una vallita de madera, porque cuando no tocabas era un sitio para ponían mesas y tal. Era como un, ¿no os acordáis? Tenía una balaustrada, Yo es que no llegué a estar ahí, ¿no?, en esa sala. Yo creo que no llegué, Creo que fuimos a ver a los Pepin Toms. Bueno, luego hablaremos del Pepin. Luego nos paró la Guardia Civil a la vuelta. No creo, vosotros. Sí. Qué cosa mala. Y no di positivo. No, venga. Di, pero no llegó. Y bueno, pues vamos a eso, vamos a escuchar a la Gran Orquesta Republicana. Además, una banda que por aquí ruló muchísimo. Hombre, yo soy muchísimo. Y ahora buscando canciones, a ver qué canción pongo y tal y cual, han estado saliendo bastantes temazos. Digo, hostia, si esta la conozco, y esta también la conozco, y esta también, y esta fue famosa, no sé qué. Hombre, yo me acuerdo de una fiesta del barrio de la Magdalena que actuaron también aquí, creo que también con los discípulos de Otilia, o los de Otilia. Creo que recordar en la plaza Aso, detrás de la de donde está el Pochoca, pues sí, detrás, sí, pues sí, en sí. Esa, en esa plaza que se organizaba para las fiestas de la Magdalena y que fue un conciertazo, y entre ellos, bueno, pues terminó la Gran Orquesta Republicana y fue para las fiestas de la Magdalena de hace no sé cuántos años fue eso, pero hace bastante. Pues 24 o 25. Luego los vimos aquí, 20.000 historias más, porque cada vez han pasado. Me acuerdo los de Otilia, pero de estos, ¿no? Yo la última vez que estuvimos hablando con ellos en la López, que tocaron, además los tíos súper majos, buena gente, venían también los antiguos Escarabajos, que era una banda que siempre hemos seguido aquí. Y bueno, la peña de Mallorca más majeta, ¿no? Sí, la verdad que sí. Entonces, venga, vamos a escuchar, ¿no? Gran Orquesta Republicana, la canción Otra Vez. Siento los latidos de mi corazón, pero hay algo que no es normal. Mi cabeza da vueltas a mi alrededor, siento ganas de vomitar. Toso, escupo y vuelvo a pensar, ¿qué hago en este lugar? Miro, lo veo y quiero gritar. Grito, digo ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya. Siento los latidos de mi corazón, pero hay algo que no es normal. Mi cabeza da vueltas a mi alrededor, siento ganas de vomitar. Y otra vez, ¿dónde estoy? Pienso, otra vez, ¿dónde estoy? Otra vez estoy girando a mi alrededor. Otra vez estoy girando a mi alrededor. Otra vez estoy girando a mi alrededor. Otra vez estoy girando a mi alrededor. De mi corazón, mi cabeza da vueltas a mi alrededor, mi cuerpo siente algo que no es normal, mi cuerpo siente ganas de vomitar. Y otra vez, ¿dónde estoy? Pienso otra vez, ¿dónde estoy? Otra vez estoy girando a mi alrededor. Otra vez Bueno, pues como soy un parras, no me ha apuntado una fecha que me tenía que apuntar, porque soy así. ¿Qué fecha? La fecha de la presentación del disco de los Escabeche, River Band, que se llamó La terrible invasión del mejillón cebra. Se editó en CD, como ha dicho ya el compañero Edu, por el sello GOR. Y bueno, pues hicimos una presentación, debió de ser por el 2002. Sí, el Centro Cívico de Licias fue. En el Centro Cívico de Licias. Entonces, tocamos con los Peeping Toms, que son el grupo que va a sonar ahora. Pero claro, nosotros teníamos allí, ellos eran unas estrellas, ellos tocaban un rollito pureta muy bueno, eran un grupo que habían estado, tocaba este hombre Rubén López, que venían también de otro grupo, antes de los Peeping Tom, venía de los Malarians, después de los Malarians, esto que estaban los Malarians, se mete en este grupo, viene a tocar a Zaragoza. Muy clásico, tocaban muy bien y era un rollito, pues lo que me gusta a mí ahora o lo que tal, ¿no? Mira, yo recuerdo ese concierto que vinisteis a presentarlo aquí, además vino toda la plana mayor vendríamos todos en comandito. Además, en esos momentos había un cierto pique en este programa sí. con los Escabeche, claro. En ese momento elitismo, ¿no? Sí, pero era un rollo que teníamos de pique, pero bueno, éramos colegas, era una coña, pero sí que estábamos los puretas y los escatalíticos puros, queréis vosotros, y los pachangueros, que éramos nosotros, con orgullo lo llevábamos y tal, que siempre hacíamos coñas con el Britus. ¿Cuándo saca otra vez disco, el último disco de Alton Ellis? ¿Qué pasa? ¿No saca discos nuevos o qué? Con el Scum me acuerdo que había cierto desencanto, sí, con la banda, pero estaba divertido, la verdad, sí, que estaba divertido. Bueno, el Scum no nos vio. El Scum solo fue a ver a los Peeping Tom y luego se piró y no nos vio. El muy traidor. Pero bueno, que está bien, que son momentos, sí, cada uno hace lo que. Sí. Tú estabas, cada uno hace lo que considere, me parece todo muy bien. Entonces, en ese concierto también hubo una serie ahí de polémica con los tipos, porque claro, pues estos eran gente que venían ahí de tocar, eran peña. Y claro, nosotros éramos una purria allí de gente inconexa, de gente de edades. Nos llevábamos, el más joven tenía 14 años y el mayor tenía 45. Y aquello era. Era muy bueno también eso. Yo me acuerdo la primera vez que fuimos a ver, que estabais en un local de ensayo de aquí al lado, bueno, de la calle San Jorge. De la calle San Jorge, sí. Y claro, era un batiburrillo ahí, pues bueno, de un pío mayor de 45 años que tocaba, que iba con una gorra de marinero. Sí, sí. Y luego tenías al Garci, que tenía 14 años. Sí, 13 igual cuando 13, empezó, 14 años, sí, que era un chavalillo. Sí, y sí. Que bueno, luego ha tocado Mayacar. Luego al principio teníamos coristas también. Hubo estos dos primeros conciertos de la Miju, hubo coristas, o por lo menos sí, algunos conciertos tocaron, me acuerdo, sí. Y un par de road managers bastante... ¡Hostias! Hombre, claro. Pues, los road managers eran curiosos también. Hombre, pues claro, ahí tiene que haber de todo. Entonces, bueno, pues hubo pique porque los tipos pues querían tocar los segundos porque eran estrellas, claro, y les dijimos, mira, tío, hemos estado pegando carteles, hemos hecho tal, nos hemos pelado, la gente viene a vernos a nosotros, y es verdad que la mayoría de la gente venía a vernos a nosotros. Sí. Hubo un lleno total, hay vídeos de ese concierto en el que la gente que está apoyada al fondo en la pared están bailando también, o sea, está todo el centro de bailando. Hay vídeos del Pablito Magnetofones, sin camiseta, Pablo Monca, sin camiseta, con unos tirantes blancos, finitos, de pelado, todo sudado en mitad del público, haciendo un pogo tremendo. Y había punkis y había de todo. Es que yo recuerdo ese concierto, que empezaron los Peeping Toms, un sonido muy bueno, con buena proyección en el escenario, pero... la gente no se tiraba más. Y luego llegaron los Magnetofones, claro. Y eso fue una auténtica fiesta. Gente hasta saltaron del escenario, claro, colegas, pues que estábamos en primera fila, pues claro, de un desbarre de la hostia. Pues así. Porque la peña, pues eso, pues le gustaba más el barro que lo pureta. Igual nos tendríamos que volver a pasar al barro otra vez. Bueno, que ya no estoy yo. Que tenemos si 40 que y pico años. Si vienen a verme, que vengan, y si no, que no vengan. Yo qué sé, ya está. Bueno, así que, bueno, pues los Peeping Tom, amigos del disco Maximum Rhythm and Reggae, la canción se llama Guilty. No sé qué ha pasado aquí, pero ahora mismo sale. Propulsiónalo bien. Ahí está. Tonight's a special one on the Peeping Toms show, because the Peeping Toms are presenting their new album, Maximum Rhythm and Reggae. Here I hold it in my left hand. And on my right hand is the young Ruben Lopez that's gonna sing with him. So put your hands together and give him a warm round of applause. Because here they are, the Peeping Toms! Why don't you let us dance? I'm not guilty, I am innocent, you are wrong. I'm not guilty, you don't know my face, full of crap. There's no place, no reason, you must make your own decision. Don't you see you're making a fool out of yourself? Bueno, los Escabeche River Band tuvimos el placer de tocar con un montón de grupos de palos muy distintos, con los MCD, con Barón Rojo dos veces. Hostia, MCD con Banda Basotti fue ese concierto. No, Banda Basotti no, no me acordaría, no. MCD tocamos en Ariza, con no sé qué. Ah, vale, no le fue conocido aquí, ¿verdad? No, no. Con muchísimos grupos, algunos más diré también. Y bueno, llegamos a un momento en el que se hizo un festival, tuvo unas cuantas ediciones, fue en un pueblo de La Rioja llamado Tormantos. ¡Oh! Tormanto Festival, sí. Eso es. Y entonces él se llamaba el Mariporrón. ¿Verdad? El Mariporrón. Y entonces, bueno, pues ahí estuvimos tocando, creo que era mes de agosto. Sí, era mes de agosto. No, seguro. Yo creo que era julio. No, yo creo que fue para julio. El Mariporrón se decía, yo creo que. Porque en agosto normalmente festivales no se hacían muchos. Ya veis que me lo he traído preparado fantásticamente. Yo creo que bueno, el Mariporrón era julio, yo creo, ¿no? Ese festival. Ahora lo que yo sé que he ido a un par de Mariporrones, pero no recuerdo haber visto a los Escabeches. Pues igual es julio. Bueno, no me acuerdo. El caso es que en este eran dos días, era un festival gratuito. Sí. En este tocábamos con Radio Mundo, tocábamos con Starlights, que van a sonar también, Arawak. No, en ese no estuviste. Y entonces, la verdad es que se organizaba muy bien, tocaban los Tostones también, un grupo que si tenemos tiempo los pondremos, si no, no, hacían reggae, eran vegetarianos, nos comimos su asado. La organización nos dijo, venga, esta bandeja de cerdo asado, y nosotros, venga, chachi, ¿y esta? No, que es de un grupo pero que han dicho que son vegetarianos, no sé lo que me dijimos. No pasa nada, aguarda. Tráelo para aquí, le dimos ferrete, me acuerdo, sí, sí. Solo me acuerdo de ellos por este capítulo, la verdad, que no tuve más trato con ellos. Estamos con el Festival de Tormantos. Vale, vamos a poner a Radio Mundo. Es un grupo de Jaén, son de Úbeda exactamente. En yo Úbeda, esto no los he visto nunca. Que sepáis que en Úbeda hay un rollo bastante importante de música, de garitos, de pinchadas, de conciertos. Yo lo sé porque tengo familia y tengo conocidos por allí. Y entonces, pues los veo por las redes sociales y la verdad es que se mueven bastante y hacen bastantes cosillas. Lo que pasa es que pilla lejos para ir. Pero sí, hay un garito, la Tetería en Úbeda, que se organizan pinchadas muy guapas. Bueno, pues esta gente venían de este rollo, eran de Torre del Campo y de Úbeda. Yo pues hice allí un poco de entablé conversación con ellos, pues por el parentesco, ¿no? Este familiar de mi padre por esas tierras, y los tíos, pues la verdad que muy majetes. Luego el cantante formó un grupo que tocan en la actualidad que se llaman Los Mejillones Tigre, que empezaron haciendo reggae y se fueron pasando hacia sonidos sesenteros más pop, y ahora hacen, no lo sé muy bien, garaje, no lo sé, no. Psicodélico, garaje, no lo sabría definir. Y mañana Dios dirá. Pero está, la verdad que está muy bien. Gente muy digno lo que hacen. Bueno, vamos con este grupo, pues, que se llamaban esto, digo, Radio Mundo, y la canción se llama La Bomba. Rompiendo el hielo, mami, traemos la bomba que retumba, calma la tumba, para la tumba, raga, mami, no te confundas, no es una más cualquiera. Y dice así, Bisky Bibo, Bibi Bisky Bibo, Privaba Bibi Bobo. En 1996, en La Rioja Alavesa, miembros del antiguo grupo Banana Boats. Y gente de los Doctor Calypso. Uno. Sí, bueno, uno, Ezequiel García, que lo tengo aquí apuntadico. Hicieron primero un grupo que se llamaron los Fabulosos Dolby. y de ahí pasaron a llamarse los Starlights, los Starlites, con los cuales también compartimos escenario aquí en este escenario de Mari Porrón, en Tormantos, La Rioja. Decir que estos Starlights, que los habéis puesto aquí un montón de veces hace años, seguro. Sí, además, además por aquí pasaron. Además luego continuaron. Eran los de Soy Tremendo, ¿cómo se llama? Los... Sí, sí, había otro, había, pero era una parte de la banda, no eran todos. Eran los. Sí, además bueno, eran colegas de Pablito, estuvieron tocando en el Arrebato. Sí, sí. Sí, a ver, los Starlights sí que los vimos aquí en el Centro Cívico de Licias, para unos pilares. Que yo creo que vine un par de veces más, y una banda bastante muy, muy majeta de Logroño, sí, y demás. Sí, sí, sí. La tremenda corte. No, estoy con la cabeza, con el comercio. No os acordáis del nombre, bueno. Decir que fueron la primera referencia de Brixton Records. Eran colegas de Brixton y el primer disco que sacaron fue. Lo sacaron con el Xavi, un CD. Pero que fue la primera referencia del sello Brixton. Bikini Groovy, creo que se llamaba el disco que sacaron. No sé, The Roads of Love. Bueno, igual el primero era Bikini Groovy, como la canción que sacó Bristol Cats primero, que era un recopilatorio. Starlights, vamos con la canción. Venga, vamos con que ello. Se nos va la flapa. Se nos va la flapa. Venga, Bikini Groovy, que la tenía aquí preparada. Bikini Groovy, vamos con ella. Después de sonar este tema de los Starlights, que nos hemos quedado dormidos aquí, vamos a seguir con otro de los grupicos con de esta gente de Tormantos. Vamos con los Arawak, que era el nombre de los indios que habitaban la isla de Jamaica antes de desaparecer por distintas cuestiones. Y entonces hubo un señor que se llamaba Julen Trepiana, que era guitarrista de los Potato, grupo de reggae de los 90, bueno, 80s ya, empezaron en los 80s y 90s, y igual hasta siguen, porque los hemos visto hace poco, o sea que probablemente seguirán con Paco Pegao. Y en este caso, pues Julen Trepiana era el guitarrista, y aparte de los Arawak, de los que tocaron los Potato, tocaba en este grupo Arawak. Luego se denominó también Trepi et Arawak, por Trepi y Arawak, porque era Trepi Trepiana, Julen Trepiana. También tocaba aquí en Arawak Javier Oyoki Okimán, también era miembro de los Potato. Y bueno, pues sacaron un LP, se llamaba Cuerpo a Cuerpo. Y el EP, el segundo, se llama Sorterrira, del cual vamos a oír una canción que se llama Baxuaren Kultura. Bueno, pues en otro de los conciertos que hizo la Escabeche River Band en el Centro Cívico de Licias, lugar que solíamos llenar y que nos encantaba tocar, porque siempre se montaba un barro bastante guapo. Hostia, aunque sudaba hasta el techo. Sí, aunque el escenario, la verdad que el escenario estaba súper alto. Ahora lo han bajado, hace años ya lo bajaron, pero es que antes estaba altísimo. Recuerdo que desde arriba lo veías todo. Sí, sí. Bueno, eso, que no puedo nombrar todas las bandas con las que hemos tocado, pero recordar pues los Mayacán, los Ya Está. Pues yo qué sé, pues es que tocamos con tantas bandas que sería largo de decir. Y concierto, me acuerdo del concierto de Artieda. Artieda, que estuvisteis un año allí. Sí. Creo que fue la primera o la segunda edición de. Fue la primera edición de Artieda, del festival que se montaba allí. Y ahí fuimos a ver a los. Es que, un sábado fuimos a ver ahí a los, sí, a los Escabeche. Es que ¿sabes lo que pasa? Que yo, como soy un parras, no me entero nunca de nada. Yo estoy aquí echando de menos a mis compañeros de Escabeche. Sobre todo tengo aquí presente a Chusemi, como si lo tuviera aquí sentado aquí al lado, diciéndome: no, Paco, tío, esto fue el 18 de junio del tal, porque se sabe todas las fechas y yo no me acuerdo de nada. Y me va a decir: a ver, te lo he apuntado, tío, que eres un parras. Pues sí, soy así. Que a los que me conocéis ya sabéis cómo soy. Vamos pues con un grupo que se llamaba Color Humano, que me pegó bastante, es lo que hablamos ahora a micrófono cerrado. Sí, sonaba mucho. Se oyó muchísimo, hubo algunas canciones que la petaron bastante, sacaron tres LPs. Y bueno, pues esta gente tenía una particularidad que a mí me gustaba mucho, y es que llevaban un armonicista. Entonces el armonicista llevaba una armónica, como son instrumentos diatónicos, pues llevaba una en cada nota, digamos en cada tono, ¿no? Para poder, en el tono que estuviera la canción, llevaba una armónica. Llevaba un montón y las llevaba con pedales, se la ponía la pegada al micrófono y tocaba con pedales con distorsión y con tal, unos efectos muy guapos, y el tío tocaba muy bien la armónica, es una cosa muy rara. Y hacían pues este rollo que se hacía mestizaje en este momento, pues en ese momento pues herencia de pues de Mano Negra, sí, y pues de todo. Sí, es cosa lo que tiraba también en esos momentos, ¿no? Sí. Y además es que luego iba por los bares y por ejemplo con lo de Humano te lo pinchaban, sí, cada ibas a uno a la planta baja, luego sí, a la costura, hasta y siempre caía alguna canción, claro, pues, de Color Humano. Canciones de ese estilo ponían bastante. Entonces, pues vamos pues con los Color Humano. A decir también aquí en la anécdota que yo cuando los vi, quizá mis percepciones estaban un tanto alteradas, porque Isa, que era una moza que estuvo cantando con nosotros, con los Escabeche, ese día, ese concierto, llevó una serie de trufas trufadas. Eran unas trufas con sorpresa. Entonces tú te las tomas y estaban muy dulcecicas y luego te pegaban un empentón tremendo. La gente se comía dos, tres, y yo, como estaban muy dulcecicas, me comí nueve. Entonces me daba vueltas todo, pero me lo gocé muy bien, tío. Fue una experiencia muy... Yo conozco también a otro que con unos pastelitos que llevan... No, que llevaban mandanga. Que sí, llevaban unas semillas ahí un poco... Sí, se quedó un poco blanco. Tenía bueno, mucho hambre, claro, pues eso. Qué rico está, qué dulcecico está. Qué bien entra, patalón. Bueno, pues yo los vi en esa percepción, igual me parecieron mejores, pero la verdad es que eran buenos. Vamos pues con Hijos de un Mismo Mar. Somos hijos de un mismo mar, porque he visto a los padres matarse para que hijos no falten de nada. Porque compras una tierra, quieres que sea más grande, solo quieres más que yo. Hoy me duele algo, no sé por qué, no sé con quién tengo que luchar, porque quiero ser libre de vivir lo que pienso, no quiero que me roben. Acabamos de capar la canción. Sí, sí, porque no hay tiempo. Es que nos quedan 7 minutos y alguna cosa importante tienes que comunicarnos, ¿no? Bueno, simplemente recordar a la gente que no lo sepa que el día 8 de junio tocamos con la gente de Mayacán y que vuelven a la carga, y la gente del desierto, el grupico El Franchi, tocaremos en Las Armas. A beneficio de Ara Info, agencia de noticias. Y el día sold out, no vayáis a buscar detrás, sí, que no hay. Y el día 22 de junio también, sábado, vamos a tocar para, esta vez sí, esperemos. Esperemos. A ver, sí, es verdad. Esperemos, sí, que para. Pero no por parte de la organización ni por parte de la banda, sino por. No. A ver si no llueve. Sí, pues bueno, es para las fiestas de La Madalena, el barrio de La Madalena, en Zaragoza. El año pasado nos llamaron para tocar, pero ese día cayó el diluvio universal y no se pudo hacer el concierto. Así que este año, bueno, pues esperemos que se pueda realizar, que no llueva y que salga todo fantásticamente. Y bueno, ¿qué más decir? Voy a agradecer a mi querida gente de Escabeche River Band y darles gracias por ser como fueron y por ser gente tan maja. Entonces vamos a recordar a Agustín, al Turbo, al Garci, Alex, Mike, Chusé, Irache, Chuchi, Isabel, Somachi, Edu Curdión, Mario y Carlicos, el canalizador. Espero no haberme dejado a ninguno. Es probable porque hubo mucha gente que ruló. El abuelo estaba por ahí dando mal, claro. Es que el abuelo, yo hay una, creo el que abuelo que, en la mesa con claro, el Merchan, claro. creo que salisteis en la cómo se dice, ah sí, realmente salimos en la ETV2, que nos hicieron una entrevista, no directamente nos mandaron allí a tocar porque era en euskera, menos mal que no nos la hicieron, y entonces salimos a tocar ahí a hacer un playback. Es el único playback que he hecho en mi vida. Nos pareció muy divertido porque fuimos, cobramos, hostia, como si fuera un bolo y era una canción nomás. Y bueno, como no pudo venir el saxofón, el camisetero, que le llamábamos, que era el abuelo, camisetero al maletero. Si no había hueco, el camisetero al maletero. Y entonces... Pues mira qué grande, ¿eh? Sí, da igual, lo echábamos igual con el Merchant ahí atrás, al maletero. Entonces el abuelo pues salió allí con el saxofón, hizo como que lo tocaba, hizo el playback, y el tío se la gozó, se puso sus gráficas negras y pudo subir a un escenario, que era uno de sus sueños, pero claro, es imposible que lo pueda hacer, pues es un gañán musical, pero bueno. Así que... Bueno. Es que me acuerdo de eso perfectamente, o sea, además, sí, además sí, hay un vídeo. Sí, sí, hay un vídeo, sí, está por ahí, no sé, en internet no estará tal, pero sí que se le escapa en un momento determinado, se le escapa el saxo de la boca y lo vuelve a coger al vuelo y sigue sonando el saxo. Bueno, da igual, pues son cosas del directo. Cosas del directo. Entonces, bueno, pues para terminar, yo no iba a poner canción de Escabeche, lo prometo, pero aquí los compañeros han dicho, hombre, pon una, ya que estás hablando del grupo, pon una canción del grupo. Entonces, pues vamos a despedirnos pues con una canción de Escabeche River Band, 24 años hoy de su primer concierto. Así que... Felicidades, ¿y volvéis o no a tocar? ¿Los Escabeche? ¿Podéis hacer algún revival? No, hemos hecho algún revival en fiestas privadas. Oh, en fiestas, sí. ¿Cómo suena eso? Sí, fiestas privadas. Hombre, ranchos en el local y la boda de Garci. Yo vi una en el arrebato, que, sí, además, que además era con los, iba a decir los Never Good, no. Con no, los, con los We and Them, los no, Brodies, los... No, con la banda que tienen ahora los Garci, ¿cómo se llama? Era con los Nuey. Los Nuey, sí. Con los Nuey. Echamos una chucha y yo. Exacto. Un revival total en el arrebato. Sí. Buenísimo, sí, estuvo muy bien. Y bueno, pues la verdad es que la canción que tocamos es Mira cómo lo baila, que es la canción que va a sonar ahora de los Escabeche River Band. Pues nos despedimos ya, siendo la hora que es. Hasta el próximo domingo. Amigas y amigos. No, vamos, muchas gracias Paco por estar aquí. La semana que viene tendremos Dani Ferruz de Drop Collective presentando un nuevo disco y además eso, bueno. Muchas gracias Paco. A vosotros. Iba a decir un placer, pero bueno, va, sí, un placer. Un placer tu presencia. Hasta la semana que viene, que si vale. No se oye. Venga, chao, chao. Baila, mira cómo lo mueve, mira cómo lo salta, es el reggae. Y llevo desde el martes viviendo pa' esperar que llegue el fin de semana y mi mente liberar. Viendo un colega llama que no iba a imaginar, un grupo jamaicano en el centro cultural. Encuentro a los colegas una birra, dos y tres. Olvidamos unos pistos, tres, cuatro, cinco, seis. El grupo ya empieza, no me lo puedo ni creer. El ritmo de la música me hace.